días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estén escuchando esto. Yo soy Dionela Cárdenas y estoy aquí para compartirles unos pequeños pero importantes datos sobre la tecnología. Pero antes considero que debo darles una pequeña historia, un pequeño resumen de mi experiencia con la tecnología. Desde una edad temprana recuerdo haber tenido contacto con la tecnología, es decir, era lo que se esperaba al haber nacido en el 2000, ¿no? Y aunque probablemente alguien nacido en el 2012 se debe estar burlando de mí si escucha esto, honestamente desde que entré a la preprimaria recuerdo haber tenido clases de computación y esas ya eran un requisito. Además también en mi casa contábamos con una computadora y ahí recuerdo que me gustaba jugar con Paint. Unos años después mis papás compraron una laptop y gracias a esa laptop comencé a hacer uso de YouTube y algunos juegos en línea. Poco tiempo después mis papás me regalaron de Navidad un Nintendo DS y más o menos por ese mismo tiempo me dieron mi primer celular. Recuerdo que era un Motorola de esos que tenían tapa y teclado físico y recuerdo que no hacía nada más que tomar fotos de mala calidad y hacer llamadas, pero yo me sentía muy cool aunque nunca lo usaba. El Nintendo DS o Nintendo 10 y mi celular era la única tecnología que una niña de 10 años necesitaba, hasta que mi papá decidió comprarme un iPod Shuffle, esos pequeños iPod de colores que Apple sacó, el cual solo servía para escuchar música y ya, ni siquiera tenía una pantalla. En el 2011 me dieron mi segundo celular, esta vez era un BlackBerry, también de los que se abrían y cerraban, igual con teclado físico, solo que ese tomaba fotos de mejor calidad y también tenía jueguitos. Finalmente llegó el 2012 donde tuve mi primer contacto con la tecnología Touch. Por mi cumpleaños me regalaron un iPod Touch y recuerdo lo feliz que estaba, ya que definitivamente la alta tecnología y calidad con la que contaba no se comparaba a los anteriores aparatos tecnológicos que había tenido. De mis 12 a mis 13 años, la única tecnología que usaba era mi iPod Touch y un iPad, ya que ahí se podía hacer todo menos llamadas y mensajes de texto, pero para hacer llamadas tenía mi BlackBerry. Y para ese momento de mi vida no solía mandar mensajes de texto y no existía la opción de hacer grupos de WhatsApp para cierta clase. Si de pura casualidad quería hablar por mensaje con alguna amiga, usaba Facebook, que para esa época recién me lo había creado. Y finalmente, cuando cumplí 13 años, mis papás me regalaron un iPhone 5S. Recuerdo haber estado muy emocionada, ya que además de ser mi primer celular touch que tenía, también era el primero que no le había pertenecido primero a alguno de mis papás. Era completamente nuevo. Y bueno, a partir de ahí puedo resumir que la única tecnología nueva que llega a mi vida son productos Apple como un nuevo modelo de celular, o iPad o alguna MacBook. Honestamente, los nuevos cambios tecnológicos, toda la nueva tecnología que ha llegado, me ha impactado bastante. Y no quiero sonar como nuestros papás diciendo esto, pero creo que ha sido bastante impactante porque, o sea, bueno, yo sé que les acabo de dar un resumen de mi historia con la tecnología y pues sí, a una temprana edad. Por temprana edad me refiero cuando tenía como 8 o 7 años, comencé a usar uso de la tecnología. Pero por ejemplo, ahora yo tengo un primo, a sus 4 años ya tenía el iPad, o sea, de que ya sabía cómo manejar un iPad. Cuando yo, literal, mi primer contacto con un iPad fue cuando tenía 12 años. Sí me impacta bastante cómo ahora un niño de 4 añitos es capaz de saber cómo prender un iPad, de cómo manejarlo. Incluso sabe lo que es el iPad, sabe reconocer que es un iPad. De cómo un niño ya se vuelve parte de la tecnología desde muy pequeño. Por el otro lado, también considero que hay cosas buenas que nos trajo la tecnología. Aquí podríamos como relacionarlo con lo que dice Neil Postman en su escrito de 5 Things We Need to Know About Technological Change, que básicamente, pues sí, la tecnología viene con ventajas, pero a su vez también trae desventajas. En este caso ya dije, no todas, más bien solo una desventaja que creo, pero por el otro lado también creo que tiene cosas bastante buenas. Por ejemplo, me voy a enfocar ahorita en la situación que estamos viendo en el momento. A mí me impacta cómo gracias a las nuevas tecnologías logramos continuar con nuestros estudios, con nuestro aprendizaje tras la cuarentena decretada por la pandemia. Yo recuerdo que antes de que sucediera todo esto, yo no tenía idea de la existencia de Zoom, de Teams, de Classroom, entre otras plataformas. Jamás pensé que pudiera haber esas plataformas que de alguna forma te facilitara tener clases en línea. Y me parece bastante útil, bastante ingenioso que esas plataformas existan, porque gracias a ellas hemos podido continuar con nuestro aprendizaje. Y bueno, yo me pongo a pensar y digo lo diferente que hubieran sido las cosas si esto hubiera sucedido, ni siquiera me tengo que ir hasta los 70, o sea, si esto hubiera sucedido en los 90, claramente no hubiéramos podido continuar estudiando, nos hubiéramos retrasado bastantes meses de clases, porque no contábamos con nada de esas tecnologías. Y creo que lo que me impacta más es el poco tiempo que tuvo que haber pasado para que hubiera este gran cambio. La verdad me es muy impresionante lo rápido que avanza la tecnología. La verdad es que no digo que ya en el 2030 ya contemos con autos voladores, pero quién sabe con qué tecnología contemos cuando mis hijos sean adolescentes. Ni siquiera puedo imaginar las cosas que deben estar existiendo para ese momento. Hasta eso, honestamente, también es algo aterrador, porque muchos tendemos a confundir que tener posibilidad de estos avances tecnológicos y todos estos descubrimientos nos hacen las personas más sabias, pero no. Justo como dice Winner L, la tecnología no nos hace las personas más sabias. Al contrario, creo que de alguna forma nos está deshumanizando. Justo también como menciona él, hasta eso, la tecnología, tener todo ese tipo de tecnología, me hizo darme cuenta que de una gran parte del mundo solo tenemos el conocimiento que la tecnología nos proporciona. Justo como él mencionaba el ejemplo de cómo ve el planeta, una cosa es tener todas estas simulaciones y una vez que ya estás ahí en el momento que tienes el planeta físicamente enfrente de ti, no sabes cómo reaccionar porque lo has visto tanto que una vez que lo ves físicamente ya parece algo irreal. No, no sé, creo que nos quita todas esas emociones y esa reacción de sorprenderse al ver algo. Por ejemplo, pues luego uno cuando está en Facebook, pues ve así como varios paisajes súper hermosos, súper bellos. No sé ahorita, bueno, no sé ahorita, pero recuerdo que hubo un momento donde siempre que entrabas a Facebook te aparecían paisajes de Santorini, Grecia. Me encantaba ver esos paisajes, eran tan hermosos. Y una vez estando ahí, no supe cómo reaccionar. O sea, lo único que vino a la cabeza fue, me voy a tomar una foto. O sea, siento que la tecnología de verdad ha abarcado demasiado en nosotros como seres humanos. Siento que hemos perdido esa esencia que nos hace ser seres humanos, de tener posibilidad al tacto, de emociones, de sentimientos, gracias a toda esta tecnología. Y aquí viene otra, esa creo que es otra desventaja, justo como decía Postman. La tecnología puede venir con unas grandes ventajas, pero al igual que viene con sus ventajas, también trae estas desventajas. Es decir, que nos está quitando nuestra esencia de seres humanos. Podemos llegar a un punto, de verdad esto es algo que a mí siempre me ha dado pánico, pero llegar a un punto donde la tecnología nos alcance, nos rebase a los seres humanos y de alguna forma termine con nosotros, que es como, me parece bastante irónico, como de alguna forma podemos cavar nuestra propia tumba sin siquiera darnos cuenta, por tener como esta mentalidad de poder y alcance. También por otro lado, y esta podría contarla también como una desventaja, depende cómo lo quieran ver, siento que la tecnología también nos ha vuelto una sociedad paranoica de alguna forma. Un buen ejemplo, bueno, yo este ejemplo va a ser más de mi propia experiencia, y bueno, también amigos me han contado que les ha sucedido lo mismo, pero por ejemplo, estás en Facebook y justo, no sé, ese día estás triste porque, no sé, cortaste con tu novio. Entonces estás en Facebook y casualmente te empiezan a aparecer demasiadas publicaciones de como rupturas o también como frases que tienen que ver con lo que estás sintiendo. A mí eso me suele pasar bastante, o sea que luego depende cómo me siento ese día, en Facebook me comienzan a aparecer como publicaciones de cómo me siento o frases que van justo como estoy sintiéndome en ese día y me parece bastante, pues sí causa como terror porque ah, es como increíble eso. Da mucho miedo cómo llega a parecer que tu celular te está espiando, que aunque lo apagues, el celular escucha todo lo que dices o incluso lo que piensas. Yo sé que es como que estoy ya en película de fantasía, pero pues no lo sé, ahora es que sí llega a dar cosa. Y bueno, esta idea de que la tecnología o bueno, tu celular, tu computadora, tu iPad te observa, te vigila, me recuerda muchísimo a esta obra que me dejaron leer el semestre pasado, que se llama Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Me recuerda muchísimo al panoptismo, que básicamente era una forma de control sobre la totalidad de una superficie, como caso de una cárcel. Y básicamente la clave de esta idea estaba en que los reclusos no podían saber cuándo eran vigilados, lo que incrementaba la sensación de que eran observados durante 24 horas. Y bueno, aquí obviamente no se refiere a la tecnología, pero de alguna forma aplica en ella. Porque, pues siendo realistas, todo el tiempo tenemos el celular en la mano o en nuestro bolsillo del pantalón o siempre lo tenemos con nosotros. Entonces, definitivamente nos puede estar vigilando no sé qué, no sé quién, nos puede estar vigilando las 24 horas del día y nosotros no tenemos ni siquiera idea de eso. Tal vez por eso es que cada vez que entras a una red social o algo, te aparecen cosas que viviste en ese día. Y yo sé que esto ya suena como teoría conspirativa, pero la verdad es que desde que leí este libro, no sé, esa idea no deja de aparecer en mi cabeza, la verdad. Y pues no sería algo fuera de otro mundo. Digo, lo hemos visto en películas, en series. Un ejemplo, de hecho, es en esta serie de Black Mirror. En el capítulo de Arcángel, justo hace referencia a eso. De hecho, es un capítulo bastante interesante si gustan verlo. Pero pues sí, la verdad es que sí te deja pensando bastante. En conclusión, yo creo que la tecnología es una gran oportunidad que se le presentó al ser humano. Creo que gracias a ella hemos logrado bastantes cosas, bastantes curas, bastantes descubrimientos, avances en la ciencia. Creo que ha sido bastante buena, pero también creo que hay que tenerle cuidado y también hay que cuidar ciertos usos que se le puede dar o ciertas personas que la pueden utilizar, porque tanto como se puede usar para encontrar la cura a una enfermedad o algo por el estilo, también hay gente que la puede usar a su favor como destrucción. Es decir, un ejemplo que se me viene a la cabeza es, no sé si es que sucediera, que yo espero que no, una tercera guerra mundial, de verdad hasta sería nuestra destrucción. O sea, si en 1940 se pudo crear una bomba atómica que terminó con dos ciudades, ahorita en el 2020 termina con todo. Entonces, creo que sí, es una gran oportunidad, pero también hay que tenerle cuidado y no dejar que se nos salga de las manos por estar pensando en poder. Este programa se basó en los preceptos teóricos de Michel Foucault de su obra Vigilar y Castigar, Kerry J. W. de su ensayo A Cultural Approach to Communication, Winner L. de su obra Technologies as Forms of Life, y finalmente de Neil Postman de su obra Five Things We Need to Know About Technological Change.